viernes 22 de enero, toda la gente quería tocar a Jesús porque lo sanaba a todos con el poder que de él salía. Lucas 6, versículo 19. De todos los milagros que obraba Jesús, sin duda su poder sanador fue uno de los que más llamaba la atención y de los más solicitado por aquellos que lo buscaban y lo seguían. En nuestros días no es muy distinto, todavía en muchas oportunidades oramos y pedimos que Jesús obre en nuestras realidades y en nuestros entornos infalible milagro de sanación. ¿O acaso nunca han orado para que Jesús cure a alguien que aman? En el relato de Lucas, la única acción que buscaban las personas era poder acercarse a Jesús y tocarlo para poder ser sanados y sanadas de todas sus dolencias. Sí, acercarse para poder sentir su inmenso poder obrando y actuando en sus realidades, para verlo de cerca y también de quién se trataba, para conocerlo y quizás también con la mirada poder suplicarle compasión y un milagro que cambiara la realidad de sus vidas. Y nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a acercarnos a Jesús para sentir su poder? O mejor, ¿cuántos estamos dispuestos a acercarnos a nuestros prójimos para ver sus necesidades y dejar que vean las nuestras? ¿Cuán cerca de nuestras vidas sentimos a Jesús? ¿Sentimos su gracia y su amor obrando en nosotros? ¿Estamos lo suficientemente cerca como para ver los milagros que obra en nuestras vidas? Acercarse es una realidad, una actitud de amor que nos permite ver a Jesús reflejado en nuestros prójimos y dejar que nos vean como prójimos de alguien. Que podamos en todo momento sentir a Jesús cerca de nuestras realidades y en nuestras vidas. Amén. Una reflexión de Carla Steinman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.